fue en forma verbal. Quedaron que iban a dejar la obra frenada hasta que nos volviéramos a reunir y llegáramos a una especie de acuerdo. Lo que planteamos los vecinos en el breve tiempo que nos dieron como para charlar es que le pedíamos la posibilidad de que se trasladara a otro lugar, que no fuera justamente acá en la plaza, a lo que nos respondieron que no, que ya estaba... que era lo máximo que podían trasladar la torre desde la vez anterior, que el rango que tenían eran 50 metros y que ahí, de ahí no se podía mover. Se le dieron opciones de que se usara, por ejemplo, la antena que está ilegalmente ahora en Botafogo, pero nos dijeron que eso era privado y que no se podía usar esa antena para hacer este proyecto. Eso fue lo que nos dijeron y estamos esperando una próxima reunión con ellos, y nosotros lo que del vamos estamos en asamblea permanente esperando a ver qué es lo que, cómo seguir con este tema. Seguimos pensando que la antena, no queremos que la antena esté en la plaza.